Hola, soy Marcelo Rosales. Hablemos de Hong Kong. El catalogado mejor lugar en Asia para iniciar negocios, el número uno en índice de libertad económica del año pasado. Hong Kong está atravesando una de sus mayores crisis políticas en su historia. Volvamos en el tiempo para ver qué pasó. La isla que conocemos como Hong Kong perteneció en su tiempo al Gran Imperio Chino. Sin embargo, después de varios conflictos comerciales ocurridos en el siglo XIX, se acordó en 1898 ceder el territorio de Hong Kong a la corona británica por 99 años, es decir, hasta 1997. Cuando termina el periodo colonial de Hong Kong, el entonces presidente de China, Deng Xiaoping, plantea que este se regiría bajo el concepto de un país, dos sistemas. O sea, Hong Kong puede mantener el sistema capitalista que desarrolló siendo colonia británica, mientras que la China continental continuaría rigiéndose por el sistema socialista. De esta forma, Hong Kong se mantendría como una región administrativa especial, lo que implica que tendría una amplia independencia del gobierno central hasta el año 2047, donde pasaría a ser una provincia más de China. Lamentablemente, esta independencia duró poco más de 10 años. El Partido Comunista Chino no tardó en intervenir. En el año 2011 quisieron impartir un curso llamado Educación Moral y Nacional, el cual implicaba impartir en los colegios los valores del sistema socialista y promovía el nacionalismo chino, así como el repudio al sistema occidental. En el año 2014 ocurrió la famosa Revolución de los Paraguas, la cual se organizó para protestar por una ordenanza del gobierno chino que suprime la libre elección de gobernantes, teniendo estos que ser afines al Partido Comunista y que este mismo los proponga. Obtuvo este nombre debido a que los protestantes utilizaban paraguas para protegerse de los gases lacrimógenos arrojados por la policía. En el año 2015 hubo protestas similares a favor de la libertad de expresión. Joshua Wong, activista estudiantil, y su novia Tiffany Chin Seman fueron atacados por un hombre desconocido. Ambos acabaron en el hospital. En el año 2019 también ocurrió una serie de protestas por una ley de China que permitiría la extradición de cualquier ciudadano de Hong Kong para ser juzgado por China. A partir de las diversas protestas estudiantiles contra las nuevas medidas que aplicarían en Hong Kong, nació el Partido Democisto, un partido que vela por la autodeterminación de Hong Kong. Sin embargo, el pasado 30 de junio decidieron terminar con el partido debido a que sería muy inviable continuar con él. Además, uno de sus fundadores, Nathan Lo, decidió irse del país pues considera que es bastante peligroso quedarse ahí teniendo al gobierno de China irrumpiendo en las actividades de Hong Kong. Pero bueno, ¿qué pistas nos daría China para que podamos sospechar de su forma de actuar y de sus procesos judiciales? Tomemos el ejemplo de Ai Weiwei. Es conocido por ser un artista y activista político opositor al gobierno chino. Colaboró además en 2008 para la construcción del Estadio Nacional de Beijing para los Juegos Olímpicos. En 2011 fue arrestado en el aeropuerto de Pekín antes de viajar a Hong Kong. Además, 50 policías entraron a su estudio para confiscar su equipo. Lo acusaron de crímenes económicos, sin embargo, pasó 81 días en la cárcel sin juicio alguno. Muchas gracias por escuchar este podcast. Espero te haya gustado. Para consultar más información, puedes visitar la página de Punto Seguido, así como sus redes sociales. Nuevamente, soy Marcelo Rosales y conmigo será hasta la próxima.